tiene 38 años y hace 11 vive en el campamento Juan Pablo II, el más antiguo de Chile. La media agua que vive junto a su marido y sus cuatro hijos queda a menos de una cuadra de Avenida La Dehesa, en Lo Barnechea. Miserable.